que tiene no solamente el coronavirus, sino que también tiene otros problemas de enfermedad y de agua, ausente en zonas realmente importantes. Están llegando muchos mensajes ya, muchas observaciones que agradecemos. Pueden comunicarse también al 11 50 12 35 89. Se encuentra Nehuen Guzmerotti en los controles. Esta es una producción de La Señal Medios en la gráfica y arrancamos con una parte del equipo. Daniel Pérez en el aire. Buenas tardes a todos en este nuevo miércoles de pandemia. Y en una nueva edición de Nada Será Igual, porque nada será igual ya. Ya nada será igual. Después de esta incomprensible hasta ahora enfermedad. No me refiero al virus solamente, me refiero también al neoliberalismo. El neoliberalismo no trata de no que la curva de su poder no se achate y promueve para mañana una marcha. Es muy interesante. La marcha viene con unos anuncios previos. Aparecen por todos lados supuestos médicos que no dan sus nombres, en videos que no se sabe de dónde salieron, diciendo que en realidad el coronavirus no existe, que es toda una farsa, que caminan por las calles, por ejemplo, de Río de Janeiro, que van a la playa, que disfrutan, que está todo lleno de gente disfrutando y que en realidad es toda una mentira inventada por no se sabe bien qué. Bueno, la realidad parece indicar todo lo contrario. No solamente con respecto al coronavirus, también a los militantes del neoliberalismo. Corrijo, no neoliberalismo. Voy a utilizar un término que inventó un tipo muy inteligente, que hacía muy bien televisión, pero que no, desgraciadamente no era peronista, ¿sí? El neoliberalismo, yo creo que ese es el término real y que lo describe más claramente. El neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo en la Argentina ha perdido la posibilidad de ser el primero en realizar una marcha. El polo obrero hoy le ganó la partida, ¿sí? Pico en punta. El PRO y sus socios quedaron una vuelta atrás. Tampoco creo que les preocupe demasiado. No están condenados al éxito. Prima la razón. Alberto Fernández capta perfectamente eso en la sociedad argentina. Prima la razón. Nadie quiere enfermarse. ¿Sí? Uno podría hacer este razonamiento. El neoliberalismo ha sacado 40% de más o menos de los votos en las últimas elecciones, pero eso no significa que el 40% de la población argentina esté loca. No, que sea suicida, no significa eso. No hay relación entre una cosa y la otra, ¿sí? Nadie quiere morirse. ¿Sí? Nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. Recomendaciones. Si uno es que puede dar recomendaciones, en principio no caer en la provocación de los neoliberales. No caer en la provocación. Esta marcha, esta convocatoria es una provocación, no es ni una. No es la marcha de la libertad. No es la marcha de la libertad. Ellos quisieran que fuera la marcha de la libertad, pero no es la marcha de la libertad. Es una provocación. No hay que caer en provocaciones, ni en esa ni en ninguna. No hay que darle espacio. Los que están fuera de la ley son ellos, no nosotros. Nosotros estamos dentro de la ley, y con la ley todo, sin la ley nada, dijo un sabio general. Tenemos que tener mucha paciencia. Mucha paciencia con la cuarentena y mucha paciencia con los neoliberales, pero tener paciencia no significa ser tontos. No significa ser tontos. Me despido. Hasta el próximo viernes, supongo, ¿sí? Antes de despedirme, quiero recordar que nuestro querido compañero Néstor Gorojovsky cumplió años. Él denunció 68. Hay un manto de dudas. Hay un manto de dudas sobre la veracidad de los 68. Pero bueno, le mando un abrazo muy grande a Néstor, ¿sí? Es un muy buen tipo. Y por otros 68 más. Por otros 68 más. Ni más ni menos. Otros 68 más. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo miércoles. Vamos con la información. El mismo día en que los empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina pidieron a través de un comunicado una vuelta ordenada al trabajo y la producción, comillas, para salir de las restricciones a la actividad económica impuestas para enfrentar la expansión del coronavirus, el presidente Alberto Fernández respondió con dureza sobre los riesgos de flexibilizar la cuarentena y destacó las medidas oficiales para que los trabajadores sigan cobrando sus sueldos. No puedo entenderlos, dijo Alberto, al referirse a los empresarios. Les pagamos entre todos los argentinos desde el Estado los sueldos de sus empleados para mantener en pie el sistema productivo. ¿Y ellos de qué hablan? Sobre el pago de los sueldos por parte del Estado puntualizó. Si pagamos el 50% de los sueldos, ellos ya están pagando el 50%. Pero si además dicen hay que hacer una rebaja del 25%, y el Estado pone el 50, ellos están pagando el 25. Ahí hay una posición que no parece muy justa. Añadió Alberto Fernández, el Estado está haciendo un aporte importante, como es pagarles la mitad de los sueldos a sus trabajadores. Así que no se abusen, pareciera que aprovechan al gobierno y a su vez castigan al que trabaja. Las dos cosas no se pueden hacer. El gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca. Alzamos la cortina y presentamos al próximo integrante del equipo que va a salir al aire. Prestamos atención a lo que tiene para contarnos Carlos Aira, Abrí la cancha, ya nada será igual, la señal. Ya nada será igual, mayo. Arrancamos este quinto mes del año y lo arrancamos cumpliendo nuestra obligación, que tiene que ver con respetar la cuarentena obligatoria. Y la pregunta que muchos nos estamos haciendo tiene que ver con el rumbo del gobierno nacional, y no tanto en materia sanitarista, al cual estamos completamente agradecidos y mantenemos las decisiones tomadas tanto por el Ministerio de Salud como por el Ejecutivo Nacional desde marzo pasado. Digo esto en el marco de lo que será una movida política del día de mañana contra el comunismo, como si estuviéramos en la Guerra Fría, cuando en verdad mañana saldrán a la calle aquellos que odiaron el peronismo toda su vida, que odiaron eso que llamaron populismo desde siempre, y que son capaces de llenar los hospitales de todo el país, de dar la vida por los capitales concentrados, a los cuales obviamente nunca han pertenecido y nunca han de pertenecer. La situación está clara, ¿eh? El gobierno de Alberto Fernández está ante una encrucijada. Esto es real. Está ante una encrucijada porque el 10 de diciembre pasado, el propio presidente de la República, el día que fue vestido como presidente de la Nación, planteó que la deuda no la iba a pagar el pueblo argentino, que tenía claro quiénes debían ser quienes solventen este momento económico del país. Algunos me dirán, mira Carlos, nadie imaginaba que el día que habría una pandemia que confinaría al mundo, no solamente la República Argentina. Estamos completamente de acuerdo en eso. Pero el tema tarifas está siendo un lastre casi insoportable para los argentinos. La inflación se ha disparado en este tiempo y los controles brillan por su ausencia. Y el debate está claro. Cuando el gobierno nacional, cuando un gobierno de carácter popular, y hay que decirlo, osó llevar adelante la idea de un mínimo impuesto para las grandes fortunas de nuestro país, la respuesta fue una piña de Mike Tyson. Entonces, esto me hace recordar a un viejo disco de Suéter, la banda de Miguel Zavaleta, en los años 80, 20 caras bonitas. ¿Se puede seguir poniéndole caras bonitas a los poderes concentrados y a la oligarquía argentina? Yo creo que no. Que la experiencia de marzo del año 2008, la experiencia de la 125, lo deja muy claro. Y alguno me dirá, bueno, pero Alberto Fernández tiene vínculos con el grupo Clarín, tiene vínculos que permiten tal vez otro tipo de trato. La realidad es que ante una situación de pandemia, ante una situación de complejidades muy grandes para el pueblo argentino, con índices de pobreza que debieran en un punto darnos vergüenza, y no creo que estos niveles de pobreza, estoy convencido, son el lastre de 4 años de profunda destrucción de una nación. En eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, las 20 caras bonitas, mayo del año 2020, no sirven, ¿eh? No sirven. Ayer lo escuchaba Jorge Rashid, gran programa de La Señal, plantear abiertamente la necesidad de los Rottweiler. Este gobierno debe dejar de poner en primer plano caras bonitas y que los Rottweiler entren rápido a la cancha, por más que la sociedad o un sector de la sociedad, en una batalla que lamentablemente los gobiernos populares pierden, que es la de la comunicación, por más que hablen de grieta, por más que hablen de lo insalvable de los gobiernos de carácter popular, no importa, señores. En este momento los Rottweiler tienen que entrar a la cancha porque la situación es un cuello de botella en el cual hoy estamos discutiendo recortes salariales y no estamos discutiendo un impuesto a las grandes fortunas de este país. Ojalá que la semana que viene la realidad sea otra.